Buenas tardes, hoy estamos en el Radio Kids. Los invitamos a disfrutar de la locura y la dulzura de los niños, de todas nuestras aventuras y de este radio. Salen muchas risas y diversión.